Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, quieres que sea, dale la forma, Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esa paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira qué bien lo haces tú, hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Hazme un corazón como el tuyo. Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo